Bueno. ¿Y hoy de qué va esto? No tengo ganas de hacer el programa, estoy cansado. Ya, esta semana es una semana muy complicada, ¿eh? Porque, bueno, el lunes que fue el antrollo aquí, claro. Participé con Carnaval, con Happy Family. Sí. Y adivina qué. ¿Qué pasó? Ganamos el primer premio del concurso de charangas. ¿Ah, sí? Digo ganamos por cara dura, ¿no? Porque ¿ganamos, bueno, ganamos o ganaron? Ganaron. Ellos, ah, y ganaron, yo ya aporté mínimamente. Perdón que no te salude. Hola, Godofredo, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre listo. Sí. Todo bien hoy. No tenemos pelea, nada con nadie. No. Conmigo no se peleó. O sea, Godofredo, ¿vos todo bien? ¿En serio? Perfecto, estamos como queremos. Bueno, Godofredo, sí. Y nada, ganó la charanga esta Happy Family el primer premio. Y debido a eso terminé muy cansado y la verdad que no tengo ganas de hacer el programa. Encima, ayer fue el Día Mundial Universal de la Radio. De la radio. Ayer era, claro, por eso no hicimos el programa. Sí. Bueno, vamos a mandarle un saludo a la gente de la retaguardia también, que ellos están haciendo radio ya más de 10 años con esta dura tarea de hacer radio comunitaria, alternativa y popular. Y ya te digo, y mira, ni siquiera pude almorzar. Mira qué desganado que vengo hoy. No comiste nada. Ni siquiera almorcé, no. Es más, me está dando hambre en este momento. ¿No tenemos nada para comer acá? Pues aquí no. No hay nada referente a comida que venga ahora. No siendo que quieras comer alguna tecla del teclado. Ah, momento. Me acabo de acordar. El viernes. El viernes. Es por ahí. Claro, es que el viernes, claro, los de Argentina no lo sabrán y los de aquí muchos tampoco. No, en Argentina no se sabe. El viernes 16 de febrero, que sepáis que es el Día Mundial de la Fabada. Entonces, espera. Yo que no comí. Claro, por eso no quieres comer. Hasta el viernes. Hasta el viernes no como. Argentina, claro. Discúlpenme que no sepan esto, pero no saben lo que es la fabada. Es uno de los... Mira, Godofredo está con los dos pulgares arriba, ¿eh? Así que creo que... Bueno, de acá al viernes no comemos nada, Mariano. Y de postre un cachopo. Oh, sí, definitivamente. Cuenten conmigo, anótame. Godofredo, ¿estamos listos para salir al aire? A ver, dale. Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Casi lo conseguimos. Estamos lentamente mejorando. Bienvenidos a esta nueva emisión en algún lugar de Gijón grabando. No sabemos en dónde porque es una emisión clandestina. Clandestina y en ayunas, como dijimos. Y en ayunas. Y encima tomando cerveza. Nosotros no llegamos a la mitad del programa. Comienza esta emisión de Fueguitos en la Caverna presentando al hombre que ha venido hoy en zancos desde la calzada, el señor Mariano J. Sánchez. Y con una nariz de payaso roja, aquí a mi lado, Catriel Fernández. Y tampoco vamos a dejar de presentar a nuestro operador técnico, Godofredo. Godofredo, sin él no se podría hacer nada. Sin él no seríamos nada aquí. ¿Y qué le parece, Mariano? Sí, sin perder un instante más, vamos directamente a la afamada Agenda de Fueguitos. Vamos con la famosa, afamada, como dice Catriel, Agenda Fueguitos. En este caso del viernes 16 de febrero, que ya dijimos que es el día de la fabada, al jueves 22 de febrero. ¡Fabada! Viernes 16 a las 19 horas en el Centro Municipal Integrado del Coto, dentro del ciclo Arte en el Barrio, concierto de José Manuel Tejedor y Dani Álvarez. Muy bien, y el sábado 17 a las 19 horas en la Escuela de Comercio, proyección de la película Furtivos del año 1977 de José Luis Borau. No dejen de verla. Y el mismo sábado a las 21:30 en la Caja de Músicos, concierto de Mixtura Trío, que como su nombre indica son tres. Muy bien, y el martes 20, 19 horas en el Ateneo de la Calzada, tertulia fotográfica, viaje fotográfico a Papúa Nueva Guinea, fotos de Fernando de Silva. Y el mismo martes a las 20 horas, ya volvemos al martes, uh-huh, en La Botica, calle Roncal 6 de Gijón. A ese lugar no voy. Ya, no va casi nadie, pero bueno, algunos irán. Grabación en directo del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. El programa más recomendado de la zona de Asturias y alrededores. Y el día 21, miércoles 21, pero Mariano lo escribe con una X, 19 horas, Escuela de Comercio, de charla con el botánico. Incendios forestales, ¿qué está pasando? Y pasamos al jueves 22. Atención con esto, ¿eh? Todo el mundo obligado a ir. Sí. Algunos de los que están por aquí creo que van a ir. Bueno, pues el jueves 22 a las 19 horas en el Acuario de Gijón, organizado por Laboral Centro de Arte, leer la exposición Textos sobre la contaminación en los océanos, relacionados con la exposición que está expuesta ahora mismo en Laboral Centro de Arte, del fotógrafo Carlos de Paz. Y ese mismo día, a las 19 horas, haciendo competencia, en el Ateneo de la Calzada, proyección de del documental Povisa, ¿cómo vivir con una multinacional en tu barrio? Y pasamos a la sección de exposición. Autorreferencial. Claro, me tocó a mí, mala suerte. Pues en la sección de exposiciones, en La Revoltosa, sigue expuesta la exposición de fotografías El alma de los Storpenstein, que es dificilísimo de decir, siempre me lío, de un tal Mariano J. Sánchez. Muy bien. Hasta el 10 de marzo. Que sepáis, que lo sé yo de buena tinta, que cada semana las fotos son distintas porque van cambiando. Ah, es una exposición, o sea, interactiva. Es una exposición que son cuatro exposiciones en realidad. Godofredo, para la próxima tenemos que conseguir efectos especiales de aplausos para cuando leamos. Claro, esto, para cuando hagamos algo de un tal Mariano J. Sánchez. Sí, sí. Bueno, finalizada nuestra famada agenda, Mariano, viene la sección del programa en donde le cuento todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad y en mí mismo inclusive. Me encanta mis pesadillas. Esta sección, aunque pueda, sí, parecer, sí, sí, aunque pueda parecer lo contrario. Una sección en donde siempre tratamos de utilizar el pensamiento, la inteligencia, incluso la filosofía. Uh-huh. Y hoy vamos a tratar en segunda instancia, sino que para una presentación vamos a utilizar un ejemplo de alguien que suele aparecer en este programa, Alejandro Dolina, que uh-huh, hace radio en Argentina, que alguna vez un oyente le preguntaba, le contaba que era profesor de música, uh-huh, y que trabajaba con alumnos del secundario y que le costaba mucho hacerles entender en dónde se podía encontrar la belleza de la música y hacerles entender que las mejores expresiones de la música suelen venir de algún tipo de complejidad, ¿no? Claro. Y él preguntaba, ¿cómo se puede hacer? El oyente le preguntaba a Dolina. Y Dolina, un poco desesperanzado también, le decía que era muy difícil. Porque, por ejemplo, uno tenía que competir primero con los medios de comunicación en general, que, bueno, no suelen tener la mejor ¿cómo decir?, apertura a algún tipo de expresión, claro, musical con una cierta complejidad. Y con la música comercial, que suele ser más bien simple. Claro. Está bien, a ver, si nos ponemos de fiesta, que suenen un par de reggaetones, no me molesta, pero si, claro, estoy en casa no voy a escuchar reggaetón seguro. Claro. Y tal vez, si quiero emocionarme con algún sonido, tal vez busco alguna cosa, alguna cierta complejidad que cualquier expresión del arte, la poesía, la literatura, necesita de ella, necesita de una complejidad que desafíe a la inteligencia. El aprendizaje, por ejemplo, es someter al alumno a pruebas de complejidad creciente para ir dominando cierta complejidad. Usted, como profesor de matemáticas, me imagino, pero que lo sabrá. Al principio siempre cuesta entrar en cuesta la complejidad. Entrar. Es, claro, difícil, pero existen formas de por ahí hacerle ver a unos alumnos de secundario que no quieren escuchar al profesor de música seguramente y quieren escuchar algo que esté de moda, reggaetón, trap, que por ahí hay otras opciones que, si bien requieren de una cierta complejidad para entenderlo, yo diría, bueno, Borges, leer a Borges también requiere de una cierta complejidad. Claro, por claro. ejemplo, hay que tener sí o sí un diccionario al lado, porque si no, uno se pierde la mitad. Bueno, al recordar esta charla, me vino a la mente las palabras de un español, que va a ser el que va a venir a hablar después, de cómo hacer para, en vez de difundir el consumo de una música con una cierta complejidad, ¿cómo se hace en una sociedad para difundir la ciencia y para promover que haya científicos? Ya, pues si la música ya es complicado, la ciencia, que llega un momento que está... que es mucho más compleja todavía. Está mucho más complejo todavía, ¿no? Mucho más complicado. Porque, bueno, primero el sistema que de educación formal tiende a formar engranajes. A ver, tú te vas a especializar en este cuadradito de conocimientos, pero nos olvidamos de que eres una persona, de que gozas, puedes disfrutar, gozar, tener un goce artístico con algunas expresiones artísticas. Entonces, sí, ¿cómo le vamos a hacer entender que el ejercicio científico, que tanto ayuda a todos, vamos? Hace 100 años atrás la expectativa de vida era de 45 años. O sea, eso tiene que ver con esto. Entonces me puse a pensar, ¿cómo se puede hacer desde una sociedad para fomentar eso, el goce por el ejercicio de las ciencias? Y lo pregunta un astrónomo y un matemático aquí al lado. Y estuve pensando mucho en esto y no se me ocurrió absolutamente nada. Vaya, por Dios. Yo un día, escuchando la radio, en una radio comercial, llevaron a un físico, y les querían preguntar sobre la mecánica cuántica. Y el locutor dijo, bueno, explíquenos la mecánica cuántica, pero solo tenemos 2 minutos. Entonces, claro, el tío se quedó callado un momento porque es que es imposible, claro. Bueno, la complejidad de la ciencia en dos minutos. Algunos conocidos que estudiaban física cuántica decían que cuando uno va a la universidad y estudia física cuántica, si entendió todo, significa que no entendió nada. Claro, Así de complejo es el tema. Sí, esa es una frase de Friedman. Exactamente. Sí. La física cuántica es algo fantástico, pero bueno, no vamos a adentrarnos en eso, que nos baja el rating del minuto y no nos escucha nadie. ¿Qué pasó? Me puse a buscar a alguien que hablara de esto y puntualmente aquí en España. Resulta que grabamos este programa a 200 metros de una calle que lleva el nombre de este hombre. Uh-huh. Es que es el que vamos a escuchar a continuación. Estoy hablando de Severo Ochoa. Anda. ¿Qué nos explica? Bueno, tenía un Nobel, ese hombre parece que sabía un poco. Sí. Nos explica el tema de cómo cree él de que se puede avanzar en un país hacia el gusto por la actividad científica. A ver, Godofredo. A ver qué nos cuenta. Yo quiero hacer esta llamada al país, que el científico no surge de la nada, el científico surge de un ambiente, y ese ambiente hay que crearlo, y la creación de ese ambiente lleva un esfuerzo grande, y necesita dinero. No vamos a decir que necesite cantidades tremendas, no. Muchas veces se escudan aquellos que no hacen ciencia porque no son capaces de hacerla, en diciendo que es que no tienen posibilidades económicas. Una persona de gran capacidad puede hacer mucho con muy pocos medios. Pero bien, medios al fin y al cabo los hacen falta. Hace falta una educación primaria que encauce a las personas por aquel camino, por el camino de encontrar cosas nuevas por el camino de la ciencia en definitiva, ¿no? Y hace falta una formación universitaria que cristalice esas aspiraciones y que cristalice esos deseos. La formación universitaria, todos sabemos que es relativamente pobre en España, porque bien el sistema universitario es anticuado por muchas razones, porque el profesorado no tiene la dedicación que debiera de tener, etcétera, etcétera. Pero es toda una cadena de acontecimientos, desde la escuela, el instituto, la universidad. Y después, la posibilidad de que haya centros en que se pueda hacer investigación con una dotación, no ya de una dotación lujosa, no, eso no es imprescindible, pero una dotación adecuada. Y la posibilidad de que el científico pueda vivir decorosamente, sin tener que hacer otras cosas. Y en esto insisto, porque la ciencia, como cualquier otra ocupación, requiere ocupación total, el 100% del tiempo de uno. ¿Verdad? Eso es de lo que debe darse cuenta el país. Y es necesario que no solo el gobierno, ¿por qué va a ser el gobierno el único que apoye la ciencia y el desarrollo científico en el país? El capital privado, la industria, la banca, todo ello debería contribuir, ¿verdad? Dándose cuenta de que la ciencia básica, en definitiva, es lo que trae la ciencia aplicada y la industria. Y que si no existe eso, el país vive de prestado de los demás países y no puede considerarse un país desarrollado. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y Mariano, comenzamos hablando de algunas efemérides. Antes del aire, por supuesto, el oyente no lo escuchó. Y vamos a valernos de las efemérides para recordar a un amigo. Sí. En estos días se cumple un aniversario de la partida de un amigo de este programa. Estoy hablando de Juan Luis Nepomuceno González, alias Nepo. Yo lo conocí en Mieres, no sé. Lo conocimos en Mieres e incluso tuvimos la suerte de hacerle una entrevista alguna vez en el ciclo Conexión Poesía, que alguna vez tuvimos ahí haciendo cosas en común. Y bueno, es muy difícil recordar a Nepo, especialmente por lo particular de su poesía. Era un gran poeta de aquí, de Asturias. Y se me ocurrió... De su poesía y de su discurso, digamos. Y de su discurso, que era muy particular. Sí, era muy particular. Así que estuve hablando con Godofredo y se nos ocurrió recordarlo con su propia palabra. Claro. Y escucharlo un poco para tener presente que algunos poetas también cuando hablan dicen algunas cosas interesantes. Vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que fue aquella entrevista, si Godofredo quiere. Godofredo, por favor. Me llamo Juan Luis Nepomuceno. Nep. Vivo en Mieres y a veces te escribo versos. La poesía es algo íntimo que luego puede tener lectores o no, pero creo que escribir poesía es un acto íntimo principalmente. Escribí de niño, pues de la escuela, seguramente a una chica, cosas de críos, y luego sentí la necesidad de expresar cosas o en verso o en prosa. Principalmente las relaciones personales, la condición del ser humano, el ateísmo profundo y militante que ejerzo. Y también el contexto social y político, cuando de vez en cuando necesito expresar mi pensamiento sobre alguna cuestión de ese tipo. Yo personalmente nunca milité en ningún sitio. Por eso te expreso lo que pienso sin detenerme a esquemas sectarios o panfletarios de ningún tipo de formación. Soy muy crítico con todo, sobre todo con la izquierda, pues eso, por ser de izquierdas. Yo, a ver, he leído poesía, pero ¿qué será? Si bien me gusta muchísimo el 27 del 98, que ha sido lo que me inculcan en el colegio principalmente, pero he seguido leyendo poesía de Ángel González, de Panero, etc. Pero yo creo más bien, o al menos en mi caso, que no es solo la poesía que has leído, es la poesía que has leído, es los libros que has leído, del cine que has visto, del teatro que has consumido. sonido. La música que oyes y las canciones, todo te conforma para luego verlo en un poema. Yo creo que los poetas, desde los clásicos hasta ahora, te queda más que el verso, una idea, poesía, que yo por eso no me considero un poema. Debe ser el que te hiere con un verso, con una frase, el que te provoca algún sentimiento, con alguna reflexión en la cual no habías caído. Hay mucho de filósofo, de, no sé, quizá de predicador, de un poeta. Yo, sobre todo, en el libro que publiqué, de poderosos Padegüello, era los poemas que escribí desde que me diagnosticaron un cáncer hasta el alta hospitalaria. El de Güello me degollaron entero, de oreja a oreja, y me sacaron la garganta. Entonces, ahí solté lo que sentía, el miedo, el ánimo, los malos pensamientos, los buenos, pero claro, es un acto de terapia. No te autoayuda, no de terapia de desahogarte en un papel o en un teléfono móvil, que en mi caso fue escrito todo con un móvil. Primero, asumir intelectualmente lo que somos, que es nada, somos meras criaturas que tenemos motivos para morir desde que nacemos, donde no hay ni un determinismo, ni una justicia divina, ni nada de eso. Se afronta desde mi caso, asumiendo lo que puede pasar, lo que ya te ha pasado, y afrontarlo. Te puedes hundir, y a veces así ocurre, tomamos a seguir. Pero hay que mirar adelante, si no, no tiene sentido nada. Sí, como siempre, antes de esto, la usé como terapia mental. Cuando en temas afectivos, en temas sentimentales, a veces las crisis, con enamoramiento, todo eso, si no te acompañas escribiendo, creo que te sedan un poco los dolores. Yo, sobre lo que más me ha... Bueno, conmovido es que alguien te diga, nunca leí poesía, y leí el tuyo, y me llevó dentro, y gente que ha dicho que llegaba a llorar con un poema. Y eso, y dice, bueno, pues mereció la pena a nivel de crítica, o no sé cómo funcionará, pero con eso para mí es suficiente. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy os voy a leer dos relatos. Querida Sonia, como cada noche ayudo a mi madre a meterse en la cama. No le doy un beso, ni siquiera las buenas noches. No hay más contacto físico que el estrictamente necesario. Y para soportarlo, imagino que no son sus manos las que me están tocando, sino las de su hermana. Pongo sobre la mesilla la radio encendida y cierro la puerta de su habitación. Dejo de oír su respiración. Comienza el día para mí. Respiro hondo y profundo. Imagino los días sin ella. Los espacios de la casa se hacen más grandes. No huele a humedad. La luz dibuja los rostros de los que quise, de aquellos que habitaron la casa. Hasta puedo ver en la mirada de la perra las risas como en una caja de resonancia. Cuando sacaron a mi padre muerto de casa, ella quitó las sábanas de la cama y abrió la ventana. La ventana quedó abierta durante días. Pintó las paredes y limpió bien los muebles. Leo en El olvido que seremos de Héctor Albaz. Yo amaba a mi papá con un amor animal. Me gustaba su olor y también el recuerdo de su olor sobre la cama cuando se iba de viaje. Yo le rogaba a las muchachas, a mi mamá, que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo, por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba, me decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Como el niño protagonista, todas las noches iba a la cama de mi padre hasta que ella aparecía y me echaba. Nunca sentí un amor animal por mi madre como lo sentían mis amigos, mis familiares. Estoy descubriendo la música turca. Veo un vídeo. Cuando algo me gusta lo veo una y otra vez. Se titula Dirindan, que quiere decir profundamente. En el vídeo de la canción hay mucho viento. El único hombre que hay en la calle lucha para mantenerse en pie y caminar, pero no lo consigue. Siempre está en el mismo sitio, cayéndose y levantándose constantemente. A su lado pasa una camioneta cargada de cajas. Todas caen sobre su cuerpo, pero consigue levantarse. Hay mucho viento dentro de la casa de mi madre. Todos los días pasa por el pasillo con una camioneta cargada de cajas llenas de desprecio. Hace que me caiga al suelo, pero me levanto, agarrada a la barandilla de las escaleras, la misma en la que se apoyaba mi padre cuando las arrugas comenzaban a pesar sobre su piel. Una mano en la barandilla, la otra en la mía. Hace tanto viento que tengo que tener la boca cerrada para que mis palabras no salgan por la ventana como el olor de la ausencia, y me agarro fuerte a la cabeza para proteger la cordura. Dirindan, dirindan. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Muy bien, y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Con otro nuevo invitado. Con un nuevo invitado, en este caso hoy, no, otro lujo de los que nos damos, porque tenemos otro invitado internacional, como nos ha pasado anteriormente unas pocas veces. Vamos de internacional en internacional. Y encima también profesional, que ha estudiado en lo suyo, según lo que tengo entendido por ahora, pero bueno, como siempre... Pero no adelantes vamos nada. A dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas noches, mi nombre es Jesús de Veras. Soy de Venezuela, músico y fotógrafo. Anda. ¡Apa! Competencia para Mariano, ¿eh? Ya te digo. Acá tenemos a un fotógrafo también. Hay muchos fotógrafos por el mundo. Bueno, a ver, demasiada información. Empecemos por la primera parte, músico. Sí, la música. Sí. ¿Por qué músico? ¿Cómo se encontró con la música? Sí, yo estaba pensando qué hablar el día de hoy y... mi origen es lo más bonito. Yo creo que tenemos todos los músicos venezolanos, por lo menos que nos iniciamos en el sistema de orquestas juveniles que fundó José Antonio Abreu. Este es un proyecto muy bonito que se hizo en Venezuela. La idea principal que tuvo el maestro, como lo conocemos nosotros, es de motivar, levantar el espíritu del joven más necesitado, el más pobre, el que más lo necesita, con las bellas artes. En este caso, la música clásica. Yo creo que todos los venezolanos que estamos hoy en día por las circunstancias fuera de nuestro país, todos los que pasamos por este sistema tan bonito, somos de alguna manera, ¿cómo se dice? Llevamos ese mensaje hacia el mundo del poder que tienen las artes, las bellas artes, de iluminar, de hacer crecer el espíritu digamos, de la gente. Que se demuestra de alguna manera que el arte puede ser una forma de inclusión social y demostrar un camino alternativo en los casos de condiciones de pobreza, ¿no? En el caso de Venezuela, yo que lo viví personalmente, estamos hablando de gente en realidad muy necesitada. Uh-huh. Gente que no tiene para comer. Yo tuve alumnos que yo tenía que llevarles la comida y este tipo de ejemplos. Esto ocurría mucho al principio, sí. Cuando no habían tantos recursos invertidos todavía en el movimiento. Uh-huh. Y aunque yo soy de una generación ya posterior, los primeros más todavía tenían que ellos mismos poner de su bolsillo. Entonces, estos alumnos, estos niños, yo tuve la fortuna de iniciarme en la música en este sistema tan bonito. Yo lo puedo decir por experiencia propia. La bellas artes, en este caso la música, es algo que catapulta el espíritu humano. Yo me considero afortunado de conocer la música clásica gracias a este proyecto. Al principio de este programa charlábamos un poco acerca de frente a los medios, frente a por ahí a la familia que no escucha determinadas cosas, que era algo complicado explicarle por ahí a un joven que existían otras cosas, o digamos, e hijas de una cierta complejidad, ¿no? A la cual hay que tener un conocimiento para comprender. Cuando tú te chocaste con esto, ¿cómo lo manejabas? Correcto. Yo estaba escuchando, por ejemplo, ahora que lo mencionas, lo de la ciencia, que se busca la manera, en el caso de las artes es igual. Uno tiene que buscar una manera de... Y la mejor manera, en el caso de Venezuela, es simplemente... lo que hizo el maestro fue... Él creó un sistema de... Él recortó la distancia entre el conocimiento y el disfrute del arte. Entonces, en vez de nosotros comenzar directamente con el estudio profesional, técnico, puramente técnico, se hace como una especie de conciso, el conocimiento conciso, y se le da el instrumento al niño para que experimente todos los beneficios de la orquesta sinfónica. Por ejemplo, la orquesta sinfónica... tocar en una orquesta sinfónica, orquestar, es trabajar en equipo con tu compañero. Ese sentimiento. Entonces, la idea del maestro era poner a los niños en ese ambiente de conocimiento, de aprender, ese ambiente de crear, ese ambiente de trabajar con tu compañero del lado. Porque cuando tú estás tocando en una orquesta, la nota que tú estás tocando no es tuya, tiene que ir a la par del compañero que está. Entonces, ese sentimiento de sociedad. Hay muchos beneficios que tiene en tocar en una orquesta sinfónica. Tanto así que yo he visto, ya han pasado muchas décadas, yo he visto que incluso países con sistemas orquestales, a ver, de aquí mismo en Europa, que son los que crearon la música clásica, han intentado copiar ciertos fundamentos de este sistema. Supongo que de alguna manera, por lo que estás diciendo, es mezclar la composición y el arte y el conocimiento con el juego de alguna forma, porque correcto. Si estás hablando de niños, correcto. Claro, se tienen que divertir, porque si no va a funcionar. Exactamente, es crear un ambiente de que el niño, insisto, estamos hablando de gente, en muchos casos, gente muy necesitada, gente que necesita ese levantamiento del espíritu, ¿sabes? Formar parte de algo. El sistema comenzó por allí. El maestro, él estudió música, él tiene una carrera muy buena, incluso fue ministro de cultura, creo, del país por varios años. Él se dio cuenta que no solamente el estudio profesional es lo que hace el músico. Eso no es solamente la música, lo profesional. Está la parte espiritual. Y él quiso ayudar al pueblo, a la sociedad, con este sentimiento. Eso que hablábamos de conocer el goce artístico, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo le diría? Bueno, aprender a disfrutar de esas cosas del arte que tienes una cierta complejidad. Correcto. Y eso te hace aspirar al mejor, porque el arte, cualquier tipo de arte, es aspirar a lo mejor, es felicidad, es crear, es el prójimo, porque tú cuando haces una fotografía, tú no la haces para ti. Cuando el niño va a una orquesta, no solamente disfruta del ensayo, porque se disfruta mucho, los niños disfrutan mucho cuando están en ese ambiente, se olvidan de todos los problemas que traen, sino que también se enfocan en el concierto, en la comunidad, cuando va a la comunidad. Yo me imagino que tiene que haber una manera similar, que en Venezuela también, lo único que yo diría, después de tanto tiempo ya a esta edad, es que faltó también complementar esa motivación cultural con la motivación académica, que es lo que hace falta también en tanto, si aquí hace falta, allá más todavía. Y motivar a la gente a educarse y darle lo de la misma manera como nos dieron la música, darnos la educación formal, la educación académica. ¿Y con los niños o con la orquesta hicisteis, supongo que conciertos o giras o...? Sí. Yo como fui generación ya de la tercera generación, nosotros teníamos mucho dinamismo, teníamos actividades locales. Fíjate, yo soy de un pueblo muy pequeñito al oriente del país, cerca de Trinidad. Yo no soy de la capital. Y en este pueblo teníamos nuestra propia sede, nuestra propia orquesta, que dábamos conciertos para la comunidad regularmente de niños, pero bueno, eran conciertos al fin y nos hacía muy felices. Y teníamos actividades regionales, nacionales e internacionales. Ellos traían gente del exterior, músicos que se vieron el sistema y se acercaban y venían a enseñarnos, o nos llevaban también a tanto local, regional e incluso internacionalmente, a compartir con otros músicos para expandir el mundo. Tanto así que yo tengo alumnos que tuve la oportunidad de darle clases cuando estaban comenzando, que después pasaron por otras academias y están hoy en día en buenas orquestas aquí en Europa. Yo mismo me impresiono con el poder que tiene esta motivación. Ahora que lo vuelvo a repetir, porque yo espero que la gente que lo escuche y el que tenga poder, que se dé cuenta que tiene resultado cuando tú inviertes, no en lo estricto académico, en lo estricto, sino también en el espíritu humano. Tú tienes que darle a la gente, ¿sabes? Trabajar con la gente, no solamente darle y esperar. Tienes que motivarlos y tiene que haber una manera también, me imagino yo, para la ciencia. Claro, lo que pasa es que esas cosas lleven tiempo, supongo, y hay que tener un poco de paciencia. Correcto. Al principio, porque y al principio irá muy lento, sí, el tema. Prueba y ensayo. Yo comencé estudiando en un sistema experimental. Como te digo, ellos hacen al principio era un programa conciso de educación solamente suficiente para tocar en orquesta. Pero se fue probando y experimentando. Al final, cuando yo dejé el país, que tocaba, yo era miembro de la Filarmónica Nacional de Caracas, la Orquesta Sinfónica, ellos fusionaron, que lo estuve hablando con Caterina antes del programa, ellos fusionaron escuelas de artes. Las escuelas, las principales escuelas de teatro, música. Entonces, la experimentación también es parte de esto. Hay que probar, hay que intentar, y con el tiempo se ven los resultados. Decime exactamente, a ver, porque hay parte ahí que no conozco. ¿Qué es exactamente una filarmónica? ¿Qué es lo que la define? Sí, fíjate que yo aprendí esto, yo mismo lo aprendí buscándolo fuera de todo lo demás, porque cuando yo estaba estudiando yo no recuerdo que nunca me... En realidad no hay ninguna diferencia, simplemente son términos que utilizan las orquestas sinfónicas cuando comparten una misma región. O sea, hay una orquesta sinfónica que es, digamos, la orquesta principal de la ciudad. Y si hay otra orquesta profesional, la orquesta filarmónica es simplemente como un nombre para separarse. Hubo un tiempo, sí, creo que hubo un tiempo que la Orquesta Filarmónica hacía un repertorio un poco más específico. No sé si óperas, si operetas y este tipo de cosas. Mientras que la Orquesta Sinfónica era la más sinfónica. Bueno, vamos a lo que vino después. A ver, ¿a qué lugares te ha llevado la música, por ejemplo, aquí en España? Que no te hubieras creído que ibas, sí, a estar, a ver. No, por supuesto, sí. Hoy en día, nosotros hemos visitado casi que todo el mundo, literalmente todo el mundo. No, yo digo en general. Uh-huh. Pero cuando yo comencé, sí tuvimos la oportunidad de venir a España, a Santander, una vez, me acuerdo. Que por supuesto nosotros nunca, yo por lo menos nunca me imaginé viajar a España cuando estaba en mi país. Y de chaval, muy jovencillo. Y igualmente a otros países en Estados Unidos, a otros países de Latinoamérica, incluso a Argentina fuimos alguna vez. Y esto todo, cada experiencia era para nosotros un regalo, siempre fue una experiencia nueva. Una consulta que tengo con respecto a mucha música que oigo actualmente, no sé si soy muy ortodoxo en lo poco que sé de música, pero alguna vez escuché que la música era melodía, ritmo y armonía, y últimamente solamente estoy escuchando ritmo. ¿Puede ser que haya algo de eso? Sí, correcto. Yo, esto ya se va un poco en lo personal, pero sí, yo opino lo mismo totalmente. La música sin melodía, yo no sé si es música. El ritmo es música, pero a ver. El ritmo es la base, digamos. Sí, ¿no? Correcto. Uh-huh. La música tiene que tener un poco de todo. Porque si, a la final tú lo que quieres es enviar un mensaje. Uh-huh. Y te estás limitando solamente con, ¿sabes? Y menos cuando son ritmos muy, ¿sabes? Que no necesita mucha explicación. Sí, sí. Solamente para mover el esqueleto. Exacto. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Algo repetitivo, sí. Meramente repetitivo, como para bailar. Sí, deja ya mucho que desear. No tengo nada contra, por supuesto, contra ningún estilo, ni nada por el estilo. Pero sí, sí. Yo creo que es hora de. El público tiene que exigirle a sus artistas que les un poco más de música. Bueno. De calidad, por Lo que pasa que. Para lo vuestro, que son piezas en principio largas, internet como que te lleva a escuchar piezas muy cortitas y tal, de un, sí, minuto, dos minutos y tal, una, sí, sinfonía o incluso una parte de una sinfonía en internet, sí, o la gente joven, es complicado que lo escuche, sí, y la música todo clásica, seguido. La música clásica tiene eso, de que ha experimentado tanto que yo creo que se fue un poco demasiado a la experimentación. Entonces, por ejemplo, un artista de música académica, uh-huh, que de estos compositores relevantes, escuchar este tipo de música es difícil. Si escuchar la música más bonita del repertorio universal, clásico, cuesta antes de estudiar música, a uno mismo le costaba escuchar una quinta de Beethoven, qué sé yo, una cosa de esta. Imagínate un artista de estos ya postmoderno, uh-huh, que es una, ¿sabes? Es difícil escuchar este tipo de música. Yo creo que hace falta. Esto también ha afectado un poco a cómo la música ha llegado al público. Lo poco que ha llegado al público. No todo el mundo se interesa en música clásica, lamentablemente, por esto, creo yo. Generalmente para algunos estadios musicales sí uno requiere de un cierto entrenamiento del oído, sí, ¿verdad? Sí, hay que educarse. Como daba el ejemplo antes, sí, de que para leer a Borges, vamos, hay, correcto, que tener un cierto, correcto, movimiento, ¿no? Sí, esto, por ejemplo, ahora que lo mencionas, pasa en cualquier ramo de esto muy sofisticado. Uno tiene que educarse un poquito. Yo recuerdo haber leído algo en bachillerato y después lo lees cuando tienes cierta edad y es otra cosa. Eso, wow. Uh-huh. Qué sé yo, cuando leí 100 años de soledad, que lo leí de joven y después lo leí de adulto, y cuando lo leí de adulto estaba flipando para atrás, uh-huh, 3-4 veces. Esto ocurre también con la música clásica, hay que afinar un poco el oído. Hablando de estilos musicales, cuando viniste aquí a España, ¿habías alguna vez tocado algo muy típico de España? Por ejemplo, zarzuelas o cosas de Bizet. Sí, sí. Tanto en mi país, que era muy popular la zarzuela en alguna época, y nosotros teníamos por lo menos una vez al año nuestra orquesta sinfónica de recrear estos repertorios de aquí de España. Música, por ejemplo, para los toros y este tipo de cosas. Eso en mi país fue muy popular en alguna época. Y cuando yo vine aquí a Madrid a estudiar fotografía en Madrid, tuve la oportunidad. Aquí en Madrid, en España, no he tenido la oportunidad, lamentablemente, de ejercer profesionalmente tocando como tal. He dado alguna clase, he hecho cosas yo individualmente, pero lamentablemente en Madrid sí tuve oportunidad de hacerlo con la temporada de zarzuelas, dos temporadas que estuve allá, que conocí músicos de la ciudad y ellos me invitaban a, y es una experiencia también sí, porque el público de esta zarzuela es muy pasional. Esa gente le encanta la música de y le encanta su espectáculo, y es un público fijo que va todo el año. Es una experiencia muy bonita. Bueno, si alguien que escucha quiere conocer algo de ti, algo de lo que haces, ¿tienes algún lugar en donde estés difundiendo o te vas presentando así en distintos lugares como te hemos conocido nosotros? Correcto. Lamentablemente hoy en día no tengo algo. Estoy tratando de recuperar mi lado artístico y volver a hacer más actividades, y por eso. Pero ahora me estoy limitando a ofrecerme al público donde lo encuentre. Sea el micro abierto. O sea, que vas a lo antiguo, digamos, sin redes sociales. Correcto, ni nada. Sí, correcto. De momento. Bueno, de hablando momento, de esto de público donde lo encuentre, mire, nosotros en este estudio solemos no tener instrumentos, pero da la casualidad que ese señor que está detrás del vidrio, que es nuestro operador, me está mostrando que tiene un violín. ¿Le parece que le pidamos que nos muestre algo de lo que hace? Claro, cómo no. Para bueno, a ver, Godofredo, poneme un separador y vamos a ver qué sale de todo esto, por favor. Muchas gracias, Jesús. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! Muy cierto. Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Querida Sonia, mi madre posó su labor de ganchillo en una silla. Dice que quiere morir. Le doy alguna idea de cómo hacerlo. Entre ellas las que considero la más adecuada. La ingesta de pastillas con mermelada de melocotón bien fría. Es lo que hace ahora. Solo tiene que mezclar la medicación del mes y añadir más tarros de mermelada. Una muerte empalagosa para mi gusto, pero dulce para ella. No le convence la idea. Lo noto en su mirada de desprecio, así que le propongo meter las tijeras de la costura dentro de un enchufe. No es tan dulce, pero es más rápido. Supone menos esfuerzo. No hay que abrir los tarros de mermelada. Los mangos de los cuchillos están destrozados de los golpes que le da a la tapa. Mis ideas no le convencen. No deja de mover la cabeza indignada. Cierra los ojos y comienza a mover los labios. Reza. Lo que desea es una muerte natural, a ser posible sin sufrimiento, en su cama, con las sábanas oliendo a suavizante, al de toda la vida. Después, una buena caja con su Cristo encima. No se te ocurra incinerarme. Es un miedo que arrastra desde que comenzaron los crematorios. Quiere que sus huesos descansen junto a los de mi padre. Quiere quitarme mi refugio cuando mi cuerpo sea un montón de cenizas. Salgo al jardín. Contemplar cómo se asoma la primavera en los colores de los tulipanes es un buen método para curar las heridas emocionales cuando empiezan a sangrar, cuando van dejando un reguero de dolor en el interior de la casa. Hace frío. Me siento en el banco detrás de casa y me tapo con la manta de lana roja que era de mi abuela. La perra se acerca a pedirme caricias. Primero es ella y luego todo lo demás. Tengo miedo que adopte el comportamiento egoísta de mi madre. Lanzo una pelota bien lejos. Se marcha corriendo y vuelve de nuevo con la pelota en la boca. La deja caer en mis pies, impregnada en la saliva. Llama mi atención al poner su pata sobre mi brazo. Comprendo que debo dedicarle unas palabras cariñosas usando diminutivos que a ella más le gusten. Pequeñina, cocina guapa, perrina mía. El uso de diminutivos hace que sus ojos comiencen a brillar. Es el momento de adoptar la postura de perra fiel sentándose a su lado sobre la hierba. Comienzo a escribir en una libreta de tapa blanda ilustrada con flores de colores. Luego, al pasarlo al ordenador, voy corrigiendo. Quiero enseñarte lo que escribí no hace mucho. A escondidas, bebía la leche recién ordeñada. Me gustaba caliente, con el olor intenso de las mañanas de invierno sin escuela. En casa, hacían galletas y bizcocho con las natas de leche. Los domingos, nos vestíamos con el olor a café recién hecho y las paredes de cal se perfumaban con lo dulce. Llegaban los amigos y la familia. Cada uno tenía su sitio en la mesa, su lugar en la vida. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Repertorio, hoy escogí repertorio de mi país, simplemente porque cuando estuve pensando qué iba a hablar en la entrevista, lo único que se me ocurrió interesante fue mi pasado cuando comencé a estudiar. Y por eso escogí tres temas de mi país. El primero es una canción compuesta por dos españoles, qué casualidad. Ellos escribieron esta canción muy bonita sobre el país después que lo visitaron. Y se ha hecho un himno del inmigrante por su letra y por su melodía. Y por eso la escogí. Muy sencilla, pero muy bonita la canción. Esta canción es de un compositor, nuestro compositor popular, folclórico, más internacional. Thank you. Joropo venezolano sin el 4 es como una receta sin la mitad de la receta, pero aquí tienen un joropo venezolano. El 4 es un instrumento de cuerdas, por si, disculpa que no lo mencioné antes. Cada vez más programas de lujo, ¿no? Recuerda que hasta el viernes no puedes comer, ¿eh? No, no pienso comer nada. Que día, estamos en ayunas. Día Mundial de la Fabada. Día Mundial de la Fabada. Por favor, si en Argentina supiéramos lo que es la fabada. Y no hablamos del día de hoy, porque lo vamos a dejar aparte. No, claro. El día de hoy no. Vamos a olvidarnos de él. Que así no, pero en Argentina hay un primo lejano de la fabada que es el locro. El locro. Locro. Locro. No lo había oído nunca. L-O-C-R-O. Pero no, la fabada. Sí, tenemos que admitir que nos han vencido en esta cosa. Bueno, se acerca el final de este programa. Si alguien quiere escuchar algún programa anterior, ¿a dónde se tiene que dirigir? Al blog, que es fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien quiere dejar un mensaje, pues al Facebook, es lo único que tenemos, Fueguitos en la Caverna. Y si alguien quiere hacer una donación, ya estamos con la cuenta, todavía no sé el número de cuenta, sé que empieza por S. Bueno, mire, hoy no está Gustavo, está John, y mire quién se acerca con la escoba. Ya lo veo por ahí. Vamos.